Soy Vox 102.9. Vox 102.9. Desde Quilmes, Argentina. Insomnia en Radio Vox, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop. 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Vox FM. Estamos acá en Insomnia, de vuelta aquí. Es crecer, adiós, es crecer. Poder decir adiós es crecer. Estamos acá en Insomnia por Radio Vox 102.9. Empezando con esta gran voz de la música argentina, del mundo, el señor Gustavo Adrián Cerati, que el 11 de agosto cumplió... Hubiera cumplido años. Perdón, el 11 de agosto de 1959 se cumplió años, ¿sí? Y lo estamos recordando, ya que no estuvimos al aire la semana pasada por... No estuvimos por dificultades técnicas. Bueno, por problemas de salud, ¿no? De sí, gente. Estábamos todavía, estamos en rehabilitación. Acá, señor, con el cuello ortopédico, ¿cómo va la gente linda? ¿Cómo va? ¿Resfriado? Un poquito de resfrío, también usted, una mezcla de... No, el tema es porque usted, cuando hace calor, se saca cuando la... El otro día hacía calorcito, estaba lijando. Entonces, todo... Me agarró calor, me puse la gura en remera y ahí... ¡tac! Y ahí, chao, chao. Fue. Al horno, con papa. Bueno, nos espera una gran noche de... Pero música... Pero lo que más sufro es el dolor de acá, de cuello y... ¿Está usted con el, ahora, en este momento? ¿Está con el dolor? No, ahora no. Ah, por no, porque tengo el cuello ortopédico, desinflamatorio, o sea, de está todo. Está muy, muy sano usted, Sí. fui, le pedí a Gauchito Gil todo, o sea, la muerte, a ver si me sacó el dolor, pero no, no. Es feo, feo estar con un dolor. Es como es que te maneja horrible todo el cuerpo, ¿viste? Como que no, uno se siente fastidioso. Sí, como que te pone nervioso, sí. Está señor Ariel Amaral. Buenas noches, amigos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Estaba rehabilitado también Ariel la semana pasada. Sí, perfecto, perfecto. Estábamos, por suerte. Es más que nada, la realidad es que también me había tomado el día en el trabajo por una cuestión médica y no me parecía correcto tampoco venir por una cuestión política. Perfecto. Claro, claramente. Si no, ¿qué van a decir en el trabajo? Claro, no está bueno, no está bueno. Entonces, bueno, hay que saber que resignar a veces un poquito. Y sí, y bueno, y descansar, aunque sea. Obviamente. Se extrañó mucho tiempo sin hacer el programa. Se hizo largo el lapso intermedio. Sí, bueno, fin de semana largo. Hoy es feriado. Feriado por el día del fallecimiento del general San Martín, sí, que en realidad es el miércoles, pero se pasó el lunes para hacer un fin de semana largo, así que estaremos para hablando no cortar después la semana, ¿viste? Medio. Sí, 21:06, 15 grados y bueno, como les decía, hoy vamos a tener una noche de soft rock con todos los mejores temas. Vamos a tener unos temas increíbles, ¿sí? Para relajar un poco este día, si es que tuviste medio. Yo tuve, la verdad, demasiado tranquilo. Sí, siesta. Larga siesta. Sí, sábado, domingo, una siesta, pero increíble, increíble. Yo me limé las uñas al rascando. ¿Viste? Hoy está como relajado. A veces uno se siente culpable, ¿viste? Cuando no haces nada durante todo el día. Ni de casualidad. Pero a veces, bueno, a veces no me pasa mucho, pero bueno. A veces pensás, che, me podría haber hecho algo en la casa, ¿no? Que hace falta algo. No sé, no da. Si tenés auto, decís, hubiera lavado el auto, bañado los perros, no sé, nada. No, porque mirar la tele, comer y dormir. Me parece que uno viene con un ritmo recontra acelerado de mucho tiempo de trabajo y me parece que en algún momento uno tiene que bajar un poco los decibeles también, ¿no? Porque uno viene haciendo cosas que también, por eso también los dolores de cuerpo, los nervios. Así que hay que bajar. Estrés. Y hoy vamos a empezar, obviamente, con este gran homenaje al soft rock, ¿sí? Que vamos a tener de todos los tiempos, ¿sí? Vamos a tener de los 90, empezamos con este tema lento de Gustavo Cerati, ¿sí? También para recordar su cumpleaños, pero empezar un poco con leve, ¿viste? ¿Hay partido de fútbol hoy? No, terminó la fecha, ya mañana tenemos nueva fecha. ¿Volvió el cabaret a Boca? Parece, con peleas de gatas. Se rajuneaba, estaban todos medio. Che, no, pero fue. Estuve mirando el boxeo. Boxeo de primera. Medio como que lo robaron a Boca. Y no sí, sé, fue claro la. Una jugada clara. Soy más que sincero, lo mismo que le dije a ustedes, no la vi. Nosotros estábamos mirando el partido y la verdad que fue peleado igual el partido, El partido no había terminado. Por lo que me dijeron, el primer tiempo hizo un muy buen partido Racing, lo pasó por encima. Partidazo. La defensa, por lo que me dijeron, también muy blandita de Boca, pero no. En el segundo levantó mucho con los cambios. Estuvo lindo el partido. Bueno, jugada de penal a lo último. Llama al VAR, lo chequean, claro, penal, pero alevoso. Y bueno, acá es penal. Y como me decías vos, se ve, no lo consideró penal y terminó el partido. Porque si consideraba penal, tenía que hacer el. Única ejecución que se puede realizar dentro del tenía que patear. Finalizado. O sea, porque era como que faltaba. Raro. Fue rara la situación. Raro. Igual. Bueno, vamos a estar hablando un poco de toda la actualidad. Después, el equipo del Chiquitapia también ganó con un gol que estaba medio en orzal. También le anularon un gol a Retegui, si no estoy equivocado. Mal anulado, por lo que vi. Sí. Estuvieron a punto de anular también el gol de Independiente. Sí, esa jugadita de uy, no cobraron penal de casualidad. Depende de dónde se miraba, parecía el penal. El Pepe Sant que. Siempre nos hace un gol. Es con 42 años. Es un clásico. La verdad que a mí es un delantero que me encanta. Físicamente está impecable. Mejor que. Sí. Mejor que muchos de igualdad. Se sacó la remera y estaba. El físico ese no es. Talladito. mejor que el del cuello de goma está. 11-64-00-7047. Línea abierta que pidas tu tema de soft rock en este día tan especial de tranquilidad. ¿Sí? Como para tranquilate, que. Tranquilate. Es de la única forma de seguir. Tranquilate, ¿sí? 21 a 10, 15 grados. Esta semana se viene unos días de calor. Va a calor de 18 grados, después baja de vuelta la temperatura, así que hay que cuidarse. Ayer estuvo muy lindo. Sí, muy sábado y domingo estuvo primaveral. ¿Viste? Sí, como sí, se sí, siente, muy ¿no? Y además, ¿qué se festejó ayer? ¿Qué se festejó? El día de Quilmes. Claro, 154 años puede ser, o estoy equivocado. Más creo, 300 250 y pico. 354, ¿no es? 365. Este, todo para ver. Sí, ¿no? Tocaron las pelotas. Las pelotas. Sí, ahí temprano. En la plaza Aristóbulo del Valle. Exacto, hicieron varios festejos. Y hoy hicieron como una maratón en Quilmes. Sí. ¿Sí? También por el festejo de Quilmes, así que. Bien, está bien. Siguió hasta hoy, ¿sí? Yo me acuerdo una vez un festejo que fui a ver Los Fabulosos. Tocaron Los Fabulosos. Genial. Genial. ¿Cómo tocaron ese día? Estuvo increíble. ¿Y en dónde tocaron? Ahí, en ese mismo lugar. Sí, en esa misma calle. En la misma calle, Aristóbulo. Más cerca de la estación, creo. Vicente López. Cerca de la estación. Sí, ahí pasando Vicente López en la curva. Bien, bien. Así que llamanos al 1164-007047 contando un poco también si naciste en Quilmes, si sos de Quilmes, ¿qué sentís por Quilmes? ¿Sí? Shakira está full, ¿eh? Shakira. Shakira. ¿Qué pasa con Shakira? Che, pero qué sobrenombre. ¿Por qué? Ay, Dios Shakira mío, después de cuando. Sí, no sé. Así que bueno, llamanos. No Shakira no, con el Papa, ¿eh? No solamente. 356 años. Yo decía 354, Quilmes. Primero 154, ahora 354. Bien, 356, vos que sos de Quilmes y yo soy de Quilmes. ¿Quilmes es por los indios Quilmes, puede ser? Sí, que se llama? Por los indios Quilmes. Sí. Ignorante, ¿viste? Vivían Quilmes hace 40 años. Con K, claro, exacto, sí, sí. Quilmes con K, es verdad, tiene razón el operador. Así que bueno, contanos tu anécdota de cómo es vivir en Quilmes. Una ¿qué ciudad, es lo que más te gusta de Quilmes? Una ciudad que en un momento estuvo... Lo que no te gusta no, porque bueno, no, eso ya lo sabemos todos. No hay que hablar todo. De lo que uno le, no pero, le gusta. Pero, no sé, esas cositas que tiene Quilmes. Claro, y además... Los boliches, mucho baile, mucho de, baile. De toda nuestra vida, Quilmes era capital. Uno de los mejores boliches de toda Argentina, Elsiland. Era Elsiland, sí. Vamos a estar hablando un poco de todo lo que es de Quilmes. Vamos después a estar recordando. Un boliche único también, Club 21. Club 21. Electric Circus. Circus también iba mucha gente. Tuvimos varias cosas, ¿sí? Acá en Quilmes, bueno, por eso digo, ir a Quilmes. Una persona que vivía en Berazategui, como viví yo 20.000 años, que lo banco a Berazategui a full también. Era ir a Quilmes era tener la peatonal, la primera peatonal bien hecha, porque nosotros en Berazategui no la teníamos, ¿sí? Claro, era como Quilmes al principio, que antes era una calle con cordones, normal. Muy, muy, muy bueno. Así que vamos a estar recordando un poco de Quilmes, de y los ahora restaurantes. Es al revés, está más lindo Berazategui. Sí, sí, sí, la verdad que sí, pudiendo aprovechar. Pero Quilmes, bueno, ¿eh? Todo se puede mejorar. Pero bueno, todo ayer hablábamos también con los chicos cosas antiguas de Quilmes, no sé si te acordás, ahí al lado del hogar en Mosconi. Y 12 de octubre, que frente a lo que sería el pesebre, estaba el cine. Había un cine. El cine, acá. Donde está el salón de fiesta. Exactamente. Había un ahí, cine. ¿Y ahí, fuiste al cine vos de ahí? No, yo no llegué. Era muy, ahí. Muy antiguo. Yo fui más que sí, nada al. Bueno, los que estaban en el centro de Quilmes, el del puente y el Cervantes. En la época que te daban dos películas seguidas. Claro. Claro, es verdad, es verdad. Yo me acuerdo, fui a ver Tiburón 3D, que eran los lentes de cartón. Sí. Con el plástico el, rojo el plástico y azul. Rojo y azul, claro. Este, la primer dibujo me pasa así, la locura. Tenemos el audio. El balneario celular. De Quilmes, el Pejerrey, que había cine también en la Rambla. Sí. Ah, pero no. Donde está ahora Área Costanera era un cine también, el autocine. Ah, el autocine, estaba claro, bien. Uno de los primeros que nunca se supo aprovechar. Somos medio como. El balneario de Quilmes te podías ir a bañar, todo. Bueno, después se contaminó mucho, pero. Nunca se supo. Está buenísimo. Nosotros como sociedad nunca sabemos aprovechar ciertas cosas, ¿no? De Quilmes. ¿No? Ahora está hermoso el río, está sí, todo limpio, está todo bien arreglado, sí, pero bueno, pero una bueno. Vez se le da medio cosita. Miedo de ir por sí. No robo, por todo eso. No porque no toda la gente que vive ahí es mala, sino que de repente hay algunas algunos aprovechan cosas que están para complicado. Sí, siempre sí. En todos lados. Sí, así que bueno, vamos después del primer tema, vamos a seguir hablando. Vamos a seguir hablando de Quilmes, de las calles. Capitán del espacio. De los capitanes del espacio. Que mucha, mucha gente de Capital. El Churrinche. ¿Cuántos años Churrinche? Sí, mirá vos. Un gran. El exponente. Otro que bailaba en Rivadavia. Claro, ¿cómo era? ¿Cómo era? El Fichi. El Fichi. El Fichi. ¿Fichi? Fichi, ah, el Fichi. Hicieron una estatua ahí. Exacto. Tiene tanto. Está el de Kiss tocando la batería. Sí, había un loquito. ¿Vino el de pelo largo? No, es una cosa maravillosa. No, yo lo tendría que haber grabado. No, es un genio. Es un genio porque además tenés que estar. O sea, yo le decía a él que tenés que estar ahí adelante de la gente cantando. Estaba cantando una de Pink Floyd que hay que estar, viste, tocando la batería. Yo me acuerdo que acá el Conde lo mandó al grupo las fotos ese día que ¿sí? Sí, es un genio total. ¿Y qué onda? ¿Cómo era? ¿Era un loco copado, o era...? Copado. Tiene pinta que es copado. Y hay que estar en la calle, ¿eh? Hay que ganarse el pan y estar en la calle cantando. Así que vamos al primer tema de esta gran banda que se llama Duran Duran y es Ordinary World. Dale. Killing from the rain, it does stay on the Insomnia, no te duermas. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad en fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram arroba Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves. Con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo, o visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex, colorea tu vida. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Les habla Ida. Bueno, quería contarles que añoro y me pongo melancólica con los recuerdos porque yo nací, viví toda mi vida acá en Quilmes. Cuando éramos chicos, mi mamá nos llevaba a la playa, al río de Quilmes. Y después fuimos creciendo, estudiando primaria, secundaria, ahí en la cancha de Quilmes, al ladito, y bueno, todas las cosas que vienen con la adolescencia, después los boliches, mucho baile, a partir de los 14, 15 que íbamos con nuestras madres, y bueno, después las cosas que tenía la peatonal, Rivadavia, ¿no? Los chicos que pedían, los chicos que andaban con sus perritos, 10 perritos, yo los amaba. Y siempre me quedaba charlando con alguno, hasta con el Fichi que bailaba. Así que bueno, sí, muy lindos recuerdos de Quilmes. Toda mi vida viví acá, amo a mi Quilmes y a veces me da pena verlo como está. Pero bueno, miremos y recordemos las cosas lindas. Un besito, chicos, los quiero. Muy bien. Qué grande, gracias, sí, igualmente. A la vecina. Sí, uno a veces se pone melancólico con las cosas pensando, que... Sí, pensando, ¿no? De las cosas, tantas de... cosas que uno vivió. Era una tontería, ¿no? La niñez en la cual íbamos a ver el pesebre a... ¡Oh, qué lindo! Usted tenía el pesebre tocaste, acá. Me tocaste el corazón. Sí, no, mirá. Una cosa hermosa. Y era algo familiar, algo grande que ibas y todas las familias en la puerta viendo el pesebre con un alambrado. Sí, sí, no, ¿y eso dónde preciosa se hacía? Ensayar, ahí sobre 2 de octubre. Una cosa preciosa. Viste que en la Ensayar ahora hay como están los camiones, sí, hay unos camiones, había un pino, un árbol gigante y era un pesebre casi tamaño real. Ah, mirá. Y, no, le ponían las bochas, todas las pelotas, al árbol. Viste que hay cosas que se pierden, ¿viste? Sí, que hay que recordarlas. Sí, y ir a Lourdes a jugar. Los fuegos artificiales todos los años tiraban en Lourdes, me acuerdo. Y sí, acá en Jumbo también tiraban. En Jumbo sí, en su momento, pero acá eran en siempre. Lourdes todos los años. Los reflectores de Elsilam. Los reflectores de Elsilam. Ir a Elsilam, ir a Elsilam. Salíamos, viste. Ir al barcito de Jackie al lado. Qué lindo. La previa. No, increíble. Y nosotros, bueno, cosas que no vimos, porque estaba el frente, que era la vaca, estaba la una vaca hecha sí, toda de cemento. Claro, y ahí sí fuimos, íbamos. Nosotros la conocimos como Tío Carri ya también. Ahí fuimos a comer varias veces. Acá nomás teníamos Jetem, era el que estaba acá sobre Cachaquí. Otro bolichito también de la época. Qué lindo. Este, qué hermoso. El café, la casa de té enfrente. Después el allá. Estilo. El que estaba. Cuernavaca. Cuernavaca. Dicen que era espectacular también. Una cosa maravillosa. ¿Tenemos un audio? A ver. Ah, el pesebre. El pesebre de ensayar y después el pesebre ahí en el Parque de la Cervecería. Hermoso, la verdad, cosas preciosas vivimos. Ay, chicos, me olvidé que estaban preguntando lo del cine. Estaba el cine Olmos, que era enfrente de la Sayar en 12 de octubre, y nosotros íbamos al cine ahí. Ahí vi el, ¿cómo era lo de los simios? El planeta de los simios. Ay, la pulguita más chiquita, no sé, era tipo cucaracha. Bueno, pero uno siempre tiene que recordar, por ejemplo, en Berazate y el cine que hubo es donde está el bingo. ¿Sí? Claro. Era hermoso. Lo mismo que en Solano, en realidad hubo 3 salas en Solano. Una que estaba 893 y otra que es donde está el bingo Golden Jack. Ah, mirá. Justamente. Sí, sí. Bien, muchas cosas tiene Quilmes, obviamente la cerveza Quilmes, ¿sí? La cervecería. Que tampoco es lo mismo. El barrio. No es lo mismo porque en realidad ahora está pasó a manos de otra. Sí, de no, cosas. Pero los sabores de la época que tomábamos nosotros, a la que tomaban nuestros viejos, mi abuela, a la que se toma ahora. Tomaba. Sí, sí, sí. Ojo sí, que sí, volvió, sí. Está buena la Quilmes. No, a ver. Ahora, como antes te hacía doler la cabeza, no estaba muy buena. Y ahora pero nosotros tuvimos una época en la cual se pasó de la Quilmes Imperial a otra receta de Quilmes. Y nosotros ya teníamos esa, y la Quilmes Imperial era Quilmes Imperial aparte. Sí. Para nuestros viejos la Quilmes siempre fue la Quilmes Imperial. Sí. ¿No entendés? O sea, era otro sabor. En 1888, un inmigrante alemán llamado Otto Bember trajo al país la pasión por la cerveza y así nació Quilmes, ¿sí? Qué grande. 2 años después, el 31 de octubre de 1890, se tiró el primer chop y desde entonces comenzó a venderse con la marca Quilmes, que recibe su nombre en su lugar de fundación y sus colores corporativos de la bandera argentina. El barrio que está en Amuedo, ahí Vicente López. Villa Argentina, hermoso barrio. Me encantaría vivir ahí. Qué lindo, sí. Nuestro sueño es vivir en ese barrio. Con la iglesia en el medio, la catedral también. Sí, sí, sí. El barrio... Claro, el barrio está construido para los obreros y directivos que trabajaban en el lugar, ahora ya no. Hoy la compañía cuenta con más de 5.000 empleados, 11 establecimientos industriales y una maltería, 9 centros de distribución y 192 distribuidores independientes. Obviamente Quilmes dejó de ser nacional y popular, pasa a las manos de la compañía brasilera y cerveza de Bélgica, ¿sí? Así que, bueno, ¿sí? Pero muchas veces también uno... No sé si recuerdan, pero las publicidades de Quilmes estaban re buenas las de antes, ¿o no? El Dios Baldo. Sí. La batalla de los sexos. Esa es buenísima. Buenísima. Y bueno, y Quilmes también. Las del Mundial. Las del Mundial estaban buenísimas. Ahora, la última creo que había hecho era la de Francella, la que estaba en Guerrín, en la pizzería. De Quilmes. Me parece que hubo una más o no. O de Darín era. No, Darín es ese, sí. Ahí está. Pero parece que no hubo una más. Sí, después. Pero Francella creo que hizo una. Porque Mariana me había dicho, una amiga que trabajaba en Quilmes, que les costó mucho conseguir a Francella para hacer... Bueno, hoy Miguel subió unas fotos del cumpleaños del hijo y estaba, bueno, fue a Disney y todo, es una cosa maravillosa. Impresionante. Y pararon una parrilla argentina y pidieron una parrillada, ¿viste? Esas parrillitas que tienen el carbón adentro. Allá, bueno, en Florida. Un porroncito de Quilmes con la parrillada, es una cosa increíble. Fueron a disfrutar de la comida. Nada, ni le pregunté, nada. Están allá en Disney festejando el cumpleaños del nene. Lo llevaron. Espectacular. No se imaginan lo que es en los fuegos artificiales. Faltaba el capitán del espacio ahí al lado. Fuegos artificiales en la última, ¿viste? Cuando cierra el... ¡Ay! Increíble, ¿no? El castillo de Disney. Faltaba también un tarro dulce de leche ahí. Sí, a full. Fueron todos a festejar el cumpleaños de León. Bien, llamanos, así como nuestra vecina, como nuestra amiga, que nos llama siempre, sí, ¿sí? Acá a Insomnia, al 11-64-007047. Los mejores recitales también estuvieron en Quilmes, ¿o no? Hemos tenido grandes recitales, ¿sí? Grandes puntos de recitales también, porque en una época en la que la cancha, digamos, no era ir a ver recitales a la cancha, nosotros teníamos boliches como... Circus, como ustedes también en Berazategui tenían Project, sí, sí. En el cual veías muchísimos recitales también en Elsiland. Sí. O sea, hemos tenido grandes épocas de recitales. Sí, sí, sí. Y era muy bueno también la época del rock de la calle. O sea, que en los 90 vos ibas a las placitas y había festivales de 4 o 5 banditas del barrio tocando. Sí. O ibas a una fiesta, un asalto y había alguna bandita del barrio. Sí. Entonces, ese movimiento de lo que era el rock and roll que. Ahora mucho se perdió, quizás con la evolución de la música, el gusto por el trap y otras cosas, se perdió ese movimiento que había de bandas de rock under, digamos, en todo. Y en todo pizzerías de Quilmes, oh, Las Tres Calaveras. Que estuvo años Las Tres Calaveras, que ahora está la Continental, que es una franquicia, me parece. Las Tres Calaveras, acuerdo. De Capital, ¿no? Pizza. Esa franquicia. La Continental, no sé. Sí, en Capital, todo en Capital. Sí. A mí me gustaba más cuando me llevaba mi mamá a la pizzería, que es la primera que estaba en Rivadavia. Donde está Barger que ahora. Que te vendían la porción de pizza con el papelito. Sí, sí, sí. Que había videojuegos y, en ese lugar. Y te vendían la gaseosa, la botellita. ¿Sí? ¿Los maestros? Habría que ir a pasar para comer una porción. Era la barra larga y te vendían porciones de pizza, sí, al molde. Y estaba... los maestros, los blancos también. Sí. Sí, sí, sí. Los maestros están ahí, viste, es como que conserva lo que es bueno, la pizzería. Bueno, el cine Cervantes, antes era teatro nada más, creo. Sí. ¿No? ¿Era teatro nada más? No, antes era cine nada más. Era cine. Y ahora es teatro. Y después estaba donde está la iglesia del puente, estaba el otro cine. Exactamente. Sí, que también fue mucho tiempo. 21:33. Vamos entonces al próximo tema, que es un temazo de los Eagles. Y el tema para todos ustedes que están del otro lado, acá acompañándonos en Radio Box 102.9, en Insomnia, acá, de 21 a 23, Hotel California. Dale.

Insomnia por Radio Box 102.9. Saraswati. Espacio integral para la práctica de yoga. Clases personalizadas, presenciales o virtuales. Eso lo decidís vos. Vení a disfrutar de un momento agradable para tu cuerpo y mente. Llámanos al 15 65 38 6670. Saraswati. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Encontranos en Felipe Amoedo, 3930 Quilmes Oeste. Podés llamarnos y te llevamos el helado a tu casa al 53 57 88 96 o al 112 28 13 387. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Taller NB, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 11 40 41 32 15. Avenida Mitre 574, Berazategui. CR, Salón Unisex. Tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia, peinados, coloración, alisados, especialista en alisado fotónico y extensiones, asesoría de imagen, maquillaje, dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas, te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex. El lugar que estabas buscando. Hola amigos, ¿qué tal? Acá Gerardo, escuchándolos como siempre. Bueno, quería decirles que Ordinary Wear, con lo que empezaron, es el último sencillo de Duran Duran que alcanzó el número uno en el ranking americano. Hace casi más cerca de 30, vamos para 30 años. Y que, bueno, Boca es Toy Boy, la serie española, un cabaret de hombres. Y Racing tiene para hacer 8 goles y no hace ninguno. Equipo chico, ¿no? Bueno, me gustaría escuchar Knocking at the Back Door por Deep Purple. Un abrazo. Perdón, me dio risa. Qué osado, grande, ¿eh? Qué mensajita tiraste, papá. ¿Pero alto, tiene razón o no tiene alto razón? Alto mensaje te tiraste, perrito malvado, ¿eh? Ay, a ver, Dios. Digo... Che, qué feo lo de equipo chico. ¿Qué sos feo independiente, la... Gerard. ¿De qué cuadro sos? Si no es independiente, es de River. Hablar así de una sociedad anónima conocida, un equipo chico, no. Qué no sé grande, de River, no tiene pinta. Bueno, osado el mensaje. Quiero ¿no? data de música, deporte, todo. Bien, ahí, lo tenemos como. Un lujo el mensaje. No, de todo, de economía, habló una sociedad anónima, de todo. Bien, compartido. Qué grande, pidió, Gerardo, saludos para él. Le di Purple, después lo vamos a pasar, señor operador. Nos puede llamar al 11 64 007 047. El primer tema que acabamos de escuchar es Eagles, banda de country rock y hard rock de Los Ángeles, California, con este Hotel California, que es un excelente tema. Para mí, uno de los mejores temas de toda la historia de la música, ¿no? Estas para cosas... mí es fabuloso Hotel California. Sí, sí, es hermoso. Al igual que el de Police, ¿no? Que Every Breath You Take. Con una voz del señor. Ay, no me sale. Sting, ahí está. Gordon Sumner, ¿no? Ahí está. Gordon Matthew Sumner. Sting, ¿sí? Con esta gran banda que, la verdad, que tocan y es un éxito, ¿sí? Y obviamente la serie de Stranger Things los vuelve a traer hacia la juventud, ¿sí? Que la gente lo conozca cuando vayan ese tema en la última, anteúltima temporada. Falleció Olivia Newton, Newton-John. Después vamos a poner un tema. 30 años luchando contra el cáncer de mama, ¿sí? Tuvo su... Bastante. Sí, un montón de tiempo. Su deceso en su casa en Estados Unidos. Así que bueno, se fue Olivia Newton-John de la nada, porque uno no sabía bien qué es lo que tenía. ¿Sábado por la noche fue, no? No, mirá, sino un lunes, ¿no? Fue lunes, el lunes pasado fue. Lunes. ¿Tanto pasó? ¿Ya sí, tan rápido? Una semana ¿sí? ya, sí, el lunes pasado. Sí, el lunes te juro que pensé que había sido el fin de semana. Sí, estás borracho. Yo para mí falleció hoy. 21:47, mirá cómo pasa el tiempo. 29% de humedad, no hay nada de humedad, pero a mí me duele el brazo. Y no hay humedad, o sea, ya estoy... Sí, pero vos porque tuviste un accidente hasta que se recupere ese mal, brazo. Mal, pero bueno. Va a llevar tiempo. Yo en mi vida tuve un solo accidente y creo que dictó todo lo que me pasa en la vida. Nacer. A partir de ahí... No, vos con el ojo la otra vez que te entró el líquido ese... Sí. Bueno, sí. De hecho tuve... Sí, igual tengo una, una minoridad de visión por momentos, por eso tengo que usar lentes... Sí. Mínima, pero lo noté automáticamente después de que salí del cuadro y del... Sí. Escúchame, ¿sabes que a mí me está pasando con el tema del accidente que se me... La vista se me... No lo tengo igual. No tengo igual la vista. No. Hay momentos que me pongo los lentes que veo y hay momentos que no... Sin lente veo, o sea que está como que el cerebro, no sé. Y a mí particularmente no me molestaba ni el sol prácticamente. Y ahora me molesta el sol también, sí. Así que... A mí, ¿sabes lo que...? Cuando me agarró conjuntivitis, no me molestaba al manejar la luz de los autos, el sol. Y después de la conjuntivitis, pues me agarró en los dos ojos, una cosa tenía un asco. Y después sí pobre, me... Pobre. Era tipo amor ciego, ¿viste? Cuando se había puesto todo el shampoo. Escuchame, no sabes cómo se... Y después la contagié a ella, al toque. ¿Algún médico ahí en los oyentes para nosotros? Oftalmólogo. Sí, clínico, por las dudas que tenga un poquito por de cada dolores. Cosa, porque tiene un poco de todo. Bien, bueno, el hospital, hablando de enfermedad, ya. Somos como un polirrubro nosotros. El hospital de Quilmes también. Yo y mi vieja, yo no teníamos nunca, tuvimos obra social y me llevaban al hospital. Es que nadie creo que... Y siempre bien atendido. Sí, los hospitales son de categoría. De todo la, de el dispensario de Quilmes también. Al dispensario me vivían, iba re enfermo. Era. Estás cómodo. Entonces, así te de diez, trae un whisky. Bueno, ahora lugar muy reconocido, el Cruce, Quilmes. El hospital del Cruce, claro, de alta complejidad. Sí. Pero no pertenece a Quilmes. ¿No? ¿Esa parte no? ¿No? ¿No es más Cruce Varela? Me parece que está justo ahí en el límite. Justo en el límite del... Lo de la Varela para allá ya... No se sabe si es de Quilmes o de Cruce Varela. No se sabe. Es bipartidario. ¿Sí? Claramente. Bien. Llamanos al 1164-007047. Che, a ver cuando hacemos un paranormal. Esta música es como que me hizo recordar el paranormal. ¿Viste el silencio? No sé por qué. Es como viste, digo. Estaría mal. ¿O no? Vamos a preparar un paranormal. Bueno, deportista de Quilmes también. Ah, vamos a hablar de los deportistas. Maravilla, claro. Martínez. El Maravilla Martínez, campeón del mundo de boxeal. Solano. Boxeo. Solano, Quilmes, ahí estuvo. Se fue. Que habla medio raro, como viste, que tiene un acento medio extraño. Es como mi primo, viste, mi primo. Que se fue a España. Futbolistas montones. Burruchada. Sí. Muchos de Independiente también. Sí, bueno, verdad. Burruchaga, Bertoni, Pablo Rochen, los hermanos Milito, Bernal. Bueno, Filiol tiene unas canchas de papi, pero no es de no nació en Quilmes. Filiol Pato. Me parece que sí, ¿o no? ¿Sí? Cerrizuela, dice. Cerrizuela que después está más. El mono de Capanga. El mono de Capanga. Walter Quejeiro. Martiniano Molina. Que Walter Quejeiro hizo el semáforo este en Lourdes, porque su hijo iba en Lourdes. En Calchaquí. En Calchaquí. Ahí hizo el semáforo. Murió. Mucha gente ahí, sí. Entonces por eso hizo. Sí. En accidentes murieron personas. Sí. Y Martiniano Molina, que fue durante. Humboldt, ¿no? Dijiste. Arquero de Humboldt de la selección. Exacto. Sí. Bien, así que bastante. ¿Sí? Está la periodista esta que trabaja. ¿Qué periodista? La Peticita. ¿What? La periodista que está en el 13. Mariana Bray. Ah, Mariana Bray. También es de Quilmes. ¿Está viviendo acá Mariana Bray? Me parece que sí, vive en Quilmes. Juan Di Natale vive en Quilmes, no sé si es oriundo acá, sí. Pero vive en Quilmes. Vive en Quilmes hace años, Juan Di Natale. Sí, yo lo vi. Sí, la de una de las chancles vive también. Sí, la del medio. Sí, con Octavio. Octavio también era de Quilmes. Sí, pero Angie. Ella está casada con Octavio. ¿La Angie? Sí. Así que tenemos bastante gente para estar recordando. ¿Sí? Mira. Octavio, noveno. Ay, Dios mío. Vamos a ir con el próximo tema de esta banda londinense, ¿sí? Como son los hermanos

realized quickly when I knew I should that the world was made of this brotherhood of man, for whatever that means. And so I cry sometimes when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head, and I start feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9 con la mejor música del soft rock. Qué buena versión de Four Non Blondes. No la tenía. No, yo para tampoco. Nada, no la tenía registrada. Mirá, nos dio con Linda Perry, que, muy perdón, buena. La vocalista Linda Perry es. No me acuerdo el nombre. A ver, ya te digo. Sí, Linda Perry, sí. Ella no se dedica ya a la música, sino que escribe. Y es ayudante musical en muchos. Creo que Taylor Swift. Es una de las que saca canciones escritas por ella. Escrita y además arreglos que hacen un montón de gente. Creo que se dedicó más, sí. Me acuerdo en el video tenía una hermosa cara de limada. Sí, sí, sí. Demasiado. Una banda de Estados Unidos que se constituyó en 1989, sí, y uno de estos, el tema este fue el más conocido, que se lanzó en 1994. Sí, creo que prácticamente sería un One Hit Wonder, porque sí, no sé si tuvo otro tema así conocido. Sí, al menos acá. No, en el 95 se disuelve la banda y ella empieza ya a hacerle las canciones a Cristina Aguilera, Celine Dion, Pink, Taylor Swift, un montón de gente, así que es un. Una voz que increíble, que yo, ¿por qué no sigue cantando, no? Porque tiene una voz increíble. Y aparte es simple, tiene un cañón. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, y lo que antes de eso estuvimos escuchando Oasis, estos los hermanos Gallagher, que son unos locos terribles, sí, que están inactivos, ¿sí? En este momento. Creo que uno de ellos está en recuperación de drogas, sí, así que, bueno. Espero que en cualquier momento saquen algo. Es cíclico, sale uno, entra el otro. Sí. Ojalá, porque es una banda que lleva mucha gente y que sigue mucha gente, ¿eh? 1164-007-047. Yo lo vi, el de Aerosmith está como una señora. Es la nona. Ay, Dios mío. Sí, sí, panzón. Es una. Parecía una mujer embarazada, hoy lo vi. en una foto embarazada. Sí. Qué raro, el flaquito. Es flaco, pero con panza. Debe estar tomando mucho, comiendo. Tiene la lombriz solitaria. Sí, no sé. No sé. ¿O no? No sé. Puede ser. ¿Viste esos flaquitos que comen y no gordan? Qué suerte. Lombriz. Qué suerte. Sí, una lombriz. Una lombriz. Más bien una lombriz, tiene un culo. Sí, ¿no? Eso digo, qué suerte. ¿Se separó el cantante de Metallica? Se separó después de 35 años con su mujer. No, ¿con la Rosalina? Sí, se separó y supuestamente, bueno, estaban diciendo a ver cómo es que él después se va a manejar con todo esto, que tiene también una adicción al alcohol, que por eso también una de las giras que hizo acá en la Argentina la tuvo que bajar por ese tema, ¿eh? Así que 22.04, 12 grados. Dice que pedía whisky en jarra. Whisky in the jar. Mañana cumpleaños Madonna. Mañana es cumpleaños de Madonna, 64, y en sus redes sociales, tanto Instagram como TikTok, estaba pidiendo regalos. Bueno, feliz Bravo. Cumpleaños, le digo yo. Yo también voy a hacer lo mismo, entonces. Cualquiera, no sé. Y bueno, la señora Moria Kazan, ¿sí? ¿Cuándo? ¿Hoy o mañana? Mañana también, el mismo día de 70 y pico. 70 y pico, y está re bien con Galmarini, que está de si la... querés llorar, llora. Tiene tanta. Después lo vamos a buscar la frase. Tiene más latiguillo que. Llame, las frases de Moria. Yo la amo a Moria. Por más que sea partidario. Es muy yo ella. 7-6. 7-7, mirá. Divina. Es muy yo, viste. Bueno, muy... tiene el ego muy arriba. Sí, ella inventó todo, prácticamente. Todo. Después le vamos a pedir al operador que me busque las mejores frases. Sí. Pues sí, viste. Ella se no era jamón, era japaleta. Todo berreta. Bueno, la veo bien con este hombre, ¿eh? Con Galmarini, ¿eh? La veo bien. Mostrano. La tonta, ¿no? Le dicen. Bueno. Pero igual ella no le hace falta plata. Tiene, pero ella bueno. tiene por ahí le gusta plata. El poder. Y posiblemente. No creo que le dé la cabeza para otra cosa. Ahí está. 9 de agosto también, cumpleaños de nuestra amiga Romy Rocha, que le mandamos saludos. Ah, cumpleaños sí. El otro día. La 83, creo. Sí. Ay, qué mala. 83. Romy Rocha. No creo que le dé la cabeza para otra cosa. Dios mío. Amo a Moria Kazan. Así que bueno, ¿fuiste a ver la película de SWAT? Contanos. Fui a ver la película de SWAT. Si bien es ¿cómo una película, se llama 30 cuánto? 30 noches con mi ex. Ahí va. Es una película más, tampoco es una película. No, como buena, dicen en la tele. Pero la verdad que está bueno. Para divertirse un rato. Tiene un poco bien. De humor sexual, un poco obviamente zarpadito sí. En algunas cosas. Ella que está. Suárez y la mujer se comen la película, seguro. Sí, obvio, claro. La actriz creo que no es mala actriz. No, es mala actriz. La verdad que se la vio bien. Tiene escenas muy ya directamente cuando la saca de la clínica sí. Van en el auto y le hacen lo insultan hijo de puta, entonces machirulo, ya saltó por la ventanilla, ¿me entendés? Sí. Nah, ya la verdad que te hace morir de risa. Bueno. Te descostillás, es una hora y media que vale la pena. Bueno, o sea, ¿qué pasa? Para descontracturar y reírse. ¿Qué pasa? Horita y media, horita 40. Y Adrián bueno. Suárez, que es una de las pocas películas que produce, o sea que el productor de la película es Adrián Suárez y director. Eso te iba a decir, creo que la dirigía. Sí, así que estaba contento. Sí, Adrián no, Suárez. La verdad que está bueno. Escuchame, películas que se ven cartelera, que vienen. Sabes que no estuve mirando mucho las carteleras. Sé que en el 2023, Guardianes de la Galaxia. Sí. ¿Qué te dije hoy yo? Aquaman. Ahora no sé si se estrenó, pero estaba también la de los superperros. La de superperros la semana pasada o la anterior. Se estrenó. Sí, la de los superperros. Yo creo que era She-Hulk. ¿Todavía? She-Hulk esta semana. Todavía está en cartelera Thor, obviamente, los sí. Estándar. 17... La de Elvis está, ¿no? La de Elvis está en cartelera. Esa quiero ir a ver. Yo. Vamos a ver qué onda. Sí, sí. Sí. 11, la presa de Depredador, esa tiene buena... Buena recomendación, sí. Yo todavía no... Porque tiene un animal ahí, todavía... ¿El perrito? Sí, me niego a ver películas con animales. Yo me vi la de El Robo del Siglo, el documental. Ahí está, ¿ahí? Está buena, sí, muy parecida a la película. Pero con los postas también. Todos los bitetes y todos los que... Todo, y contando desde su visión. El que ideó todo, un loquito como Peretti. El personaje película, de Peretti, exacto. Sí, un loquito. Salió, están todos libres. Todos libres. Sí. Sin causa, tranquilito. Sin nada. Platita. Bien. Ah, se viene una nueva película de Dragon Ball. Ah, Dragon Ball, exactamente. Dragon Ball Super Hero. Sí, eso lo justo iba a entrar. Este es el que yo quiero ir, pero Marcelo obviamente no quiere, así que voy a tener te acompaño, que ir. Te acompaño, te acompaño. A mí me encanta Dragon Ball. Amo si a no Goku. Vas con Martina también, Martu. Amo a Goku yo. ¿Sí? Sí, lo amo. A Goku es mi superhéroe favorito, más que Iron Man, más que cualquiera. ¿Eh? Super, ¿sí? Super Hero. Lo amo. Sí, bueno, entonces. ¿Y viene... quién gana, Goku o Superman? Y son igual, son parecidos. Son parecidos. Él muere y vuelve a revivir. O sea, es otro mambo el de Dragon Ball. Pero yo de grande lo empecé a ver y me empecé a interesar por Dragon Ball. Más o menos a los 16 años, 17, empecé a incursionar en esta cosa de anime. Y después empecé a ver lo de manga, pero no seguí ese camino. Pero a Dragon Ball me encanta. Igual que Sailor Moon y no los Caballeros del Zodíaco, ya no. Acá no me figura todavía sí. Como que está en cartelera Tren Bala también, la de Brad Pitt. Ahí está, esa quiero ver también. Tren Bala, sí. Pero por después, algo es que no la fuimos a ver. Porque todo en todas partes. Y a ¿esa todo también? Momento, ¿cuál? ¿Ya está? ¿Está esa? A ver, vamos a ver si se fecha o si ir. Está. A ver, señor. De todo en todas partes se llama. No, es una chinita. Una china que es conocida, pero no de alguna película. Todo, hoy está, por ejemplo, en Palermo. En Palermo, pero acá en Hoyt Filmes no. Todavía no. O no la traen para acá. La verdad, vamos a ver. Es a ver raro, si figura, ¿no? Hay figura solo en Palermo. ¿Mirá? Yo cuando escuché las críticas había escuchado que no estaban todos los cines. Entonces voy a tener que ir a Palermo a verla. Y listo. Porque esa está buena también. ¿Qué pasa con los jugadores de los CB? ¿Le rayaron los autos? ¿Se los quemaron? Les prendieron fuego los autos. Cuatro autos, si no estoy equivocado, prendieron fuego. Pero... tres de jugador y un directivo. ¿Y por qué se sabe? Por la campaña. Mira vos. Picante los muchachos, ¿eh? Sí, son medio complicados. Entonces complicado. El rojo que tienen que hacer, tienen que prender fuego. Sí, pero ahí me parece que hay más, no sé, es rarísimo. Esperemos que habrán visto repunte. Algo raro. Bueno, te sentías amenazado después para jugar. ¿Te acordás Holland también que lo venían amenazando? Tenía que andar con la policía. Medio es complicado. Claro, está Palermo, ¿no? Con Aldo Civi. Estaba. Estaba. Estaba. Qué lindo el fútbol argentino. Sí, igual. Perfecto. Bueno, vamos a ir al próximo vamos tema. Vamos al próximo temita. Primero, llamanos al 1164-007047. Y bueno, escuchá el mejor soft de todo el tiempo. Abrazá a tu pareja, bailate un lento. Claro. Si está cocinando, la agarrá de atrás. Sí. Claro. Y la abrazás. La apoyás. Le das todo tu apoyo. Sí, y escuchanos por www.fmradiobox.com o por la aplicación Radio Box 102.9, la de logo negro, no pesa nada. ¿Volverán ahí los lentos? En un momento habían dicho que volvían los lentos. Igual pero... a mí me daba vergüenza bailar lento. ¿Sí? Sí, no me gustaba. No me gustaba cuando era chica. Que y era medio complicado. No, alguien que me esté queriendo tocar y no. Era media, no, media rara era yo. No era de este planeta. No. Bueno. No me gustaba, yo veía que mis amigas o mis compañeras, sí, los varones siempre me gustó ahí jugar lento, querer ahí, querer agarrar y viste las pibas, algunas se enganchaban y otras que no. ¿Viste? Terminaba con el lamparón. El cuello ahí. No, mirá vos, Dios mío. Vamos entonces al próximo tema de esta gran banda de Estados Unidos. Anthony Kiedis es el cantante de esta banda y es Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers. Dale.

Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Never quite enough. If you're flawless. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Puedes llamarnos a nuestro WhatsApp de la radio 11-64-007-047. Lo que acabamos de escuchar es Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge. Banda formada en 1983 con los señores Anthony Kiedis, John Frusciante y Flea y Chad Smith, el baterista. Sí, uno de estos temas que sale, que los catapulta en MTV también, ¿no? Sí, claro. Sí, yo me acuerdo cada vez que veo a Anthony corriendo, me acuerdo a Diego Torres en un video también, en esa misma época. En Mar de Plata, Diego Torres corría y después veíamos a Anthony haciendo la misma y el pelo largo, ¿no? Obviamente también. Claro, sí, obvio. Ni hablar. ¿Cómo se transformó MTV, Nada que ver. Increíble. ¿Te acuerdas que estábamos mirando la fusión que se fue haciendo en MTV? Que era una cadena donde tenía los mejores. Los mejores. Tardó en llegar acá. Sí, tardó muchísimo en llegar a la Argentina, pero en Estados Unidos eran. Geniales. Yo me acuerdo, lo enganchaba porque estaba la antena de Decovisión ahí en Mosconi. No teníamos cable. Bueno, y a veces enganchaba. A veces enganchabas ese, a veces enganchabas. Y a veces el codificado. Pero a veces le tenía que poner sintonía fina, si no, no. ¿Cómo sintonía fina? Sí, ¿cómo era eso? Iba viendo el tracking. No, se puede. Había un botoncito que tenía más y menos. Pero mira, un pezón. Y era sintonía fina. Y a veces se veía una imagen así nomás. Y ahí, bueno. De las películas triple X. Emocionado. Ahora eso está todo más accesible también con internet. Está claro, es diferente. Al alcance de la mano. Es diferente para los chicos ahora, escúchame. Es un tema también. Sí. Y bueno, los celulares, es natural. Esas cosas. Sí, es natural. Benny pero... Hill en TN. Increíble. Benny Mirá, Hill. Qué loco. Bien. Series nuevas de Netflix. ¿Película yo te iba nueva? A comentar de la actriz esta que murió. Ah, esa psicosis. Han Hedge. ¿Un accidente era? Tuvo un accidente. En la ducha con un cuchillo. No, es la actriz que vuelve en la revista en la psicosis. ¿En qué año? Psicosis la nueva, estamos hablando. 96, 97. Sí, 98, algo de eso. Sí. Actriz que ha pasado por varias. Hizo películas. Vulcano también. Sí. ¿Te acordás? Sí. Esperen, como estoy buscando de mientras. Así. ¿De qué? ¿Un accidente, no? ¿Fue sí, que falleció? Sí, es una actriz que tenía problemas de alcohol. Sí. Sí. Y estaba alcoholizada al momento de tener el accidente, por eso también escapa. Hay un video, después se fijan, fíjense en YouTube, hay un video que muestra cómo es que choca contra una casa con el Mini Cooper. ¿Sí? Salió herida, sí. Habló, pero después tuvo muerte cerebral y bueno, la familia decidió desconectarla. ¿Sí? Bien. Allá en Estados Unidos está permitido eso, mirá. Sí, no, en el estado donde ella estaba viviendo, no en todos los estados. ¿Sí? Bien, estuvo en Vulcano, Donnie Brasco, Psicosis, 7 días, 6 noches, Johnny Q con... John Q, sí. Claro, con... John Q estuvo. Con Denzel Washington. ¿Y qué papel hacía? ¿De doctor, algo de eso? Me parece que era una de las que estaba dentro del... Sí, claro, dentro clínico, pero no me acuerdo. Sí. ¿No era la novia del flaco que golpeaba? Me parece que sí. No recuerdo, mirá. Había uno que era golpeador. Sí, Psicosis. 7 días, 7 noches con el señor Harrison Ford, es esa, ¿sí? Y Volcano, obviamente, con el señor... ¿Qué es? ¿Volcano? Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones. Ahí está. Una actriz que se casa con esta Ellen DeGeneres. DeGeneres. Y después la deja. y bueno, ahora estaba en pareja con otra persona. Sí, así que murió el 14 de agosto, sí, después de un accidente donde estaba complicada, o sea que sí, había estado alcoholizada y drogada, tenía tres sustancias diferentes. Ah, todos los chiches. Sí, sí, sí, sí. ¿Por qué estaría pasando? Vaya uno a saber, sí. Un look muy Meg Ryan, más flaca, ¿no? Pero... sí, linda mujer, sí. Pelito cortito, linda, linda chica. Yo siempre decía, a veces hablamos con los chicos, ¿no? Película de R.E.M., tenés un actor, y yo ella lo hubiera hecho para una película de Cranberries. Sí. Muy similar a Dolores. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bien, lanzamientos de Netflix, ¿cómo era que se llamaba la película de ayer? La que estábamos, la que vimos. ¿La del negro? Turno de día, no sé si la vieron. Me dijeron que es buena, no la vi. Ah, está ahí nomás, sí, de acción, sí. Mucho sangre, tiros. Es vampiros, vampiros. Está buena, pochoclera, sí, como decís vos. Exacto. En el primer lugar, las 10 películas más populares en Argentina hoy en Netflix es Turnos de Días, Ladrones, la verdadera historia del siglo, el robo del siglo es la segunda. Tercera, 1917. La de, volvieron a... sí, va, que en realidad estaba antes en Prime. Si en Prime y ahora está en Netflix. La cuarta, Código Emperador, que es uno de los actores de Elite, ¿sí? Quinta, Corazones Malheridos. Yo tengo un amigo que es emperador. Trabaja ahí en el mercado. El Atrapa Sueños. Siete, La Justicia de los Hombres. En octavo, Ted Bundy, La Confesión Final, que está este Frodo super recontra viejo. Sí, sí, cara. Sí. Y está el Terminator también, que está... ¡Oh! Increíble cómo está. Y noveno, El Hombre Terminator de Gris. Hombre de Gris. Y en décimo, Pipa, que es la película de Luciana Lopilato, que no llegó a estar nunca en primer lugar. Sí, pero bueno. Hombre de Gris, para recomendar, está bueno. Hombre de Gris, ¿la viste? No, no la vi. Mírala, está muy buena. No la vi. Muy buena. Y se vienen cositas, pero después la vamos a estar. Esta semana que vi. De Chatarras a Carrazos. ¿Viste? La nueva. A mí me encantan esas, me encanta. Es la nueva. Bien, llamanos a 11 64 007047 y dejanos tu mensaje. Recordando a Quilmes. ¿Cuáles fueron las mejores cosas en la época? ¿Qué es lo más te gusta de Quilmes? Me acuerdo de mi viejo, me llevaba, no sé si se acuerdan, está en el río de Quilmes, el ancla gigante. Sí, sí, claro. Y me ponía a jugar ahí siempre. Está todavía firme, sí, no creo que la saquen nunca. Sí, sí, sí, creo que no sé si este año, el año pasado fuimos, ¿te acuerdas que estábamos con Carlitos? Y creo que ahora no se inunda tanto como antes. Cuando hay subestada, sí. Seguramente. Pero la antes verdad, salía no, cada rato. Sí, antes salía mucho más. El río era muy demasiado... seguido. Sí, sí, sí, sí. Me acuerdo que nos íbamos al fondo pasando lo que era el campo de hockey a pescar con mi viejo. Sí. Con mi viejo y con mis tíos. Era algo que se hacían los cuatro hermanos y nos íbamos todos para allá. Qué lindo recuerdo. Perfecto. Así que si vos tenés un recuerdo de la ciudad de Quilmes, llamanos al 1164-007047. Cosa que Berazategui nunca tendrá. Pampernick. El Pampernick, exacto. El Pampernick no lo llegué a conocer. No ibas vos. No. ¿Vos no estabas en la puerta? No. El hipopótamo. El hipopótamo. Qué lindo el hipopótamo de Pampernick. Ese era Chijunco. No, Chijunco, claro, te equivocaste. Bien, vamos a ir al próximo tema con esta gran voz de esta mujer que en los años 90, que sigue siendo una bomba sexy del rock desde su juventud, como Gwen Stefani. Y obviamente No Doubt, Don't Speak. Dale. Don't speak. desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Guns N' Roses, Don't Cry. Silencio. Yeah. 1164-007047. Es como un Sapucay Yankee, ¿viste el que hace? Claro. Qué temazo este de Bon Jovi, no lo puse, ¿eh? Vamos a tener que hacer otro programa, que hay un montón de temas. Ahí estaba Snake, Europe. Tenés un montón, una bocha de temas. El de Huff. Claro, bravo. El de Bravo. Vamos a hacer otro. Así bueno, yo puse uno de Huff en su versión original. Ah, bueno, ahí va. Eso, Asalto. Roxette, tenés razón. Viviendo como una flor. Sí, no, para Asalto creo que era más Vestida para el Éxito, Dress for Success. De ese sí, pero ese es re para mí. Ese era bien de Asalto. Sí. ¿A qué jugaban en los Asaltos ustedes? A la botellita. Botellita, el semáforo. Olvidate. Verdad consecuencia. Eso era una estupidez. El semáforo también estaba bueno. Qué feo, ¿no? Bueno, qué mala onda. Sí, no sé, la pasé re mal yo en la primaria. Posta que la pasé re mal. No te gustaba ese tipo de cosas. No. No la pasé mal porque los pibes eran malos conmigo. Pero bueno, ya está. No. Venganza. Venganza. 11-64-00-70. Sacaste toda la onda la pregunta que había hecho, pero bueno. ¿De qué? No, yo la pasé mal, pero yo veía que mis compañeros, bueno, me dejaste terminar de hablar. Bueno, dale, a ver. Jugaban al semáforo a full y se peleaban por verdad consecuencia, porque a veces hacían preguntas bastante complicadas. ¿Sí? 11-64-00-70-47. ¿Y vos qué jugabas? Tanto que me preguntaste. Y todo eso, pero no pasaba mal. ¿Algún besito? ¿Con alguna? Sí, míralo, sí, acá abajo. Ay, a Marcelito le dan besito. Qué terrible esa. Acabamos. La llevaba a la parte oscura y ahí perdían la virginidad las nenitas. Qué descallado. Qué degenerado. ¿Por qué? Yo tenía la misma edad. Ay, pero qué amiguitas. Qué terrible que mentira, sos. Tenía una vergüenza, no era un beso vergüenza, ni a los perros, ¿sí? Le daba eso. Pero algún besito diste. Sí, pero en la mejilla, ¿no era? ¿Cómo en la mejilla? Sí, era vergonzoso. ¿Algún besito en la boca? ¿No? Era vergonzoso. Soy vergonzoso. ¿Y usted, señor, daba besos ahí? ¿Usted medio como que le daba besos a la chica? Yo siempre apuntaba al cuello, pero no, siempre era medio... Mirá, dejaba chupones. Siempre... También era medio tímido. Hasta que cuando empezaba con el cuellito, si alguno accedía, bueno, se dio un poquito más. Eran terribles. Pero todos. Siempre fui medio timidón para sacar, ¿sí? ¿Viste? Para sacar ahí. Capaz que iban 3 horas de Asalto y una me miraba así y era la mamá que me estaba diciendo algo, ¿viste? 22:38. Vamos a empezar con el bloque Trabax. Y la timidez es jodida. Es jodida, sí. ¿Te acordás del tema de Manuel Ortega, mi timidez? Me hiciste acordar, ¿viste? Manuel Ortega. Me acuerdo que lo fui a ver a Killer. ¿Por qué Manuel Ortega Killer? Y no bueno, entiendo. Pero lo lindo que era un harem. Estaba de moda, todas las mujeres, estaban todas las minas desesperadas. Mira, encima un flacucho. Le mando un beso muy grande a la chica de Rulito de la calecita de Aquiles, que era una cosa de loco. Había una calecita con maniquí. Pasaron 42 años y todavía me acuerdo. En Killer cuenta la historia que había enanos, ¿no? Carlito, en la recepción. ¿Había enanos? Había una época que sí, que estaban los. Yo iba a un boliche que tenía enanos también. Pero no acá, en Capital. Nave Jungla se llamaba. Mira. Todos eran enanos, del baño. Vos tendrías que haber ido ahí. Te juro que te hacías la. Y a él le gustan. Tengo que adoptar un enano. Le encantan los enanos, ver videos de enanos. Y todo eso. Se divierte mucho. De día trabajaban en el circo, sí. Y a la noche iban, sí, al boliche. ¿Videos de enanas también ve? ¿O? No. La enanita, Noelia. Esa es linda, enana, Noelia. Por eso. Claro. Uno que te pinte claro. Se tiraba de la cama en paracaídas, me acuerdo. No, este es terrible. Tengo un alumno también que no sabía si tenía mal aliento o dolor a pata de tan chiquito. Qué malos que son. Pobre, ¿para qué saqué lo de los enanos? Pobre, pinturita. Dios mío. Con la camiseta de Fillol. Bueno, en los enanos todo era el trabajo. Y lo del carrusel, había una calecita con maniquí, ¿no? Dicen que había también. Sí, que Carlito dice una vez que fue, ay, mirá, dice que está dentro. Se empezaba a ver a gente y eran dos maniquís. Eran maniquís. Sí, no, igual las chicas que estaban ahí adentro del carrusel. Sí. Ahí iban las chicas VIP después, estaban todas. ¿Sí? ¿Daba vuelta o era fijo? No, daba vueltas. Sí, sí. Íbamos saludando. Pero no eran chicas del staff, digamos. Venía gente copada ahí. Eran las chicas lindas que iban ahí. Y a Killer. A mostrarse. No entiendo ahí. Bueno, pero era el boliche. Eran los boliches que había en ese momento que tenían onda, igual. Entonces, dentro de lo que era cumbia, era Killer y diversión. Ok. O de última te ibas a el que estaba en Avellaneda, no me acuerdo. Chalet, ese lo cerraron porque mataron eso, gente, ¿no? Los domingos era top el chalet, iban cualquiera iba ahí. Imagínate. Dios mío. Bueno, bloque trabajo. Cambiando de música, obviamente. No vamos a arrancar ni con Emmanuel Ortega ni con nada de la movida tropical. Vamos a ir un poquito con un poquito de metal clásico. Una banda que a mí me encanta, Scorpions, haciendo Maybe You. Dale. Change to the world, reaching out for a soul. It's kind of lost in the dark. Maybe you can find the key to the stars, to catch the spirit of hope, to save one hopeless heart. Y ahí pasó Scorpions haciendo Maybe I, Maybe You. Y ahora vamos a seguir escuchando un poquito de rock con uno de los hombres supuestamente que se creía más sexys en lo que era el rock and roll. Con esas vestimentas extravagantes que ¿quién tenía. ¿Es? Rod Stewart. Ah, altas calzas. Altas camisas también, altos sacos. El pelo. Haciendo un temón. Have I Told You. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. Oh, the morning sun in all its glory, greets the day with hope and comfort too. You fill my life with laughter, and somehow you make it better. Ease my troubles, that's what you do. I told you lately that I love you. Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. El aire es Rod Stewart haciendo Have I Told You. Un una hermosura de tema, ¿eh? Sí, hermosura, un temón. Siempre me queda la duda si se le hizo algún hijo o alguna mujer. Me parece que sí, ¿eh? Un hijo. Porque la verdad que es un tema increíble. Y ahora vamos con justamente un tema de Eric Clapton que acá versionó Half, una versión única. Pero vamos a la versión original. Oh, qué lindo. Eric Clapton. Hay que ponerse meloso. Maravillosa esta noche.

Bien, ya terminando 22:57 desde el día de hoy. Qué rápido. 12 que grados se pasó. 5. Qué rápido que pasó. Hermosa. Sí. Hermosa temperatura. Sí. Qué rápido pasó este programa, ¿sí? Así que muy llevadero, como siempre. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado acompañándonos. Espero que sigan escuchándonos. Para que se vayan a dormir tranquilos, en paz. Señor Marcelo Galateo. Bueno, saludos a todos los quilmenios. Los quilmenios. Y sí. No, los esperamos el lunes que viene. Bien. Y bueno, yo les digo, nos vamos a despedir con el señor Ariel, que justo su bloque. Los esperamos la semana que viene de 21 a 23, acá por Radio Box 102.9. ¿Y con qué nos vamos a ir, señor? Y nos vamos a ir, obviamente, escuchando muy buena música y del maestro de acá, de Elton John, haciendo este tema hermoso, Nikita. Nos vemos el próximo lunes, 21 horas, acá en Insomnia, por Box 102.9. Hasta luego. Is it cold in your little corner of the world? You could roll around the globe and never find a warmer soul to know. Oh, I saw you by the wall, 10 of your 10 soldiers in a row, with eyes that looked like ice on fire. The human heart, a captive in the snow. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh, Nikita, you so. Oh, Nikita is the other side. I want to give a light and time, counting tempting soldiers in a row. Oh, no, Nikita, you'll never know. Dream of me. Do you ever see the letters that I write? When you look up through the wire, Nikita, do you count the stars at night? And if there comes a time, guns and gates no longer hold you in, and if you're free to make a choice, just look towards the west and find a friend. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. Feels to hold you. Oh, Nikita, I need you so. Nikita is the other side of any given life and time, counting tempting soldiers in a row. Oh, no, Nikita, you'll never know. Thank you. good it feels to hold you. Nikita, I need you so. Nikita, is the www.fmradiobox.com